got my hog out. Fed line to the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of the midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tight fisted. Yes, I'm out there burning these Tennessee hills. Running to redemption, running from my history. Cause life's a crazy, crooked mystery. Buenas noches, señores. ¿Cómo están todos ustedes? Esto es Rodadas Nocturnas a través de la radio de la comunidad biker. Ya estamos al aire en este momento. Transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la internet. Buenas noches, señores, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren excelentemente bien. Comenzar ya este programa de Radio Biker. Les mando un gran saludo, muy afectuoso. Y bueno, ya estamos en vivo, rápidamente les doy el teléfono en cabina por si nos quieren llamar. Ah, pues ahorita ya está entrando una llamada, pero no es ese número. Bueno, ya. Bueno, Neftalí. ¿Me escuchas? Marque y nada, ¿eh? Lo que pasa es que estaba un poquito ocupada. Dije, bien, ya me dejó plantado, Neftalí. No, ¿cómo crees? Ya estamos en vivo. Ah, en vivo y al aire. Ah, perfecto, muy bien. Buenas noches a todos. A toda la banda que no nos puede ver en Facebook, es porque este es un programa de radio, ¿eh? Ah, no. Claro que sí. Oye, ¿sí se escucha bien o escucha raro? Es que tengo el altavoz. No, se escucha bien, bastante bien, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno, hola a todos. Buenas noches a todos. Le comentaba a nuestros queridos radioescuchas que el teléfono en cabina, por si nos quieren llamar, es el 7576-2140. 7576-2140, Lada 0155. Teléfono aquí en cabina, por si desean, pues regalarnos una llamadita. Pues lo puedan hacer, ¿no, Nef? Claro que sí. Así que nos llamen y que nos platiquen cómo va su día. Claro que sí. ¿Y tú cómo estás, Nef? ¿Qué me cuentas? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Tengo tarea con mis hijos. Y ocupadísima, ya sabes. Y yo importunándote. Sí. Oye, platícanos, Nef, ¿qué tal estuvo la rodada del pasado sábado? Uy, estuvo genial. Muchísimas motos. Contamos 85 motos. La verdad es que estuvo muy padre, muy tranquilo, nadie se cayó, algo blanco. Hubo dos motos se descompusieron, pero por eso llevamos grúa. Por eso llevamos nuestra grúa. Entonces, pues ya tuvimos las motos, los chavos se fueron con nosotros porque llevábamos carro. Ajá. Para eso también llevamos carro. Para cualquier situación de este tipo. Exactamente, ya se subieron, que era un chico con su acompañante y un señor. La verdad es que no recuerdo sus nombres. Pido una disculpa por eso. Entonces ya se subieron con nosotros y ya nos fuimos a Biker Town. Ya en Biker Town, obviamente al señor se le rompió lo del clutch. ¿Su chicote? Ajá, el chicote, se le rompió. Ok. Se le zafó. Al otro chico se calentó la moto. ¿Cómo y crees? Ya no jaló. Llegamos a Biker Town y ya el camino se enfrió y ya la pudo arrancar y ya se pudo ir en su moto sin ningún problema. Del otro señor ya no supe qué pasó, lo que sé es que se quedó en Biker Town. Ah, la moto se quedó a revisión ahí en Biker Town. Sí, de hecho el señor es conocido nuestro, entonces seguramente ya se quedó ahí la moto a servicio, no hay ningún problema. Perfecto, muy bien. ¿Y qué tal la rodadita, todo tranquilo? Luego el lugar donde llegamos al restaurante Mayagüez, excelente, la verdad, excelente, súper económico. Bueno, que nos hicieron un menú especial para toda la comunidad biker con un descuentazo, nos dieron un descuento del 15% sobre la carta. Ah, muy bien. Pero también nos hicieron un menú que incluía agua, incluía entrada, que eran unos Tlacoyos. Tlacoyitos, deliciosos. delicioso, ¿eh? Delicioso de lo que te perdiste, Ángel. Sí, yo no pude ir porque uno de mis hijos se enfermó, lamentablemente. Ya estaba yo ahí en el lugar y todo, y no, ya no los pude acompañar. Pero bueno, lo importante es que se la pasaron de lujo. Ya vimos las fotografías, la verdad. Es lo bueno de las rodadas que organizamos aquí. Son rodadas muy ordenadas, donde la gente va muy segura, donde la gente pues viene a divertirse, y es lo que pasa, ¿no? Todo el mundo se divierte y se la pasa increíble. Si ustedes se fijan en las fotografías que ya subimos a Facebook, pues qué tal la formación, 80 y tantas motos y todas en perfecta formación. La verdad es que también un agradecimiento a todos los que nos acompañaron, perdón, porque siguieron las instrucciones al pie de la letra, o sea, iban súper bien formados, nada de que se salían de la formación, o sea, no, venían muy bien, tomando obviamente su distancia de la otra moto, o sea, veníamos muy, muy bien, tanto así que veníamos, tomamos un carril para nosotros, o sea, para todas las motos, no como en otras rodadas que he visto, que las motos van así en cualquier carril. Sin ton y son. Se pasan los accidentes, lamentablemente. Así es. Tú estás parando el tráfico de tantos carros y no estás dejando ningún carril para que ellos circulen, pues obviamente te van a empezar a aventar el carro. Así es, entonces, así es. Aquí tomamos nuestro carril y todos los demás, que en este caso, por decir, en la carretera, era de 4 carriles en un lapso, y teníamos un carril y había 3 para... Estaba el de baja y 2 de alta. Perfecto. El 1 de alta y 2 de centrales, me parece, y nosotros nada más teníamos 1. Perfecto. Entonces había 3 espacios para que los carros circularan sin ningún problema. Entonces no hubo cosa de que el carro nos lo aventara ni nada de eso. Cuando hay el ingreso, no, realmente a usted se me fue la palabra, pero cuando ingresa, por decir, de un lado, ¿cómo, no sé cómo se llama? Ajá, cuando se incorpora. Ándale, cuando se incorporan, pues obviamente David, que era el que llevaba el carro, que iba manejando, se paraba ahí para que los carros se detuvieran y las motos pudieran circular igual sin ningún problema. Obviamente, como tú lo comentas ahorita, tenemos una muy buena formación. No, se me va la palabra. Hoy se me están yendo todas las... ¿Qué pasó, Neftalí? Necesitas dormir más. Tenemos un protocolo, o sea, todo va muy bien y todo es por su seguridad, obviamente, y era lo que le comentaba a varias personas con las que estuve platicando, que estaban muy agradecidos, obviamente, de que pues, en el carro se protegía, los íbamos cuidando, nos adelantábamos, íbamos atrás de barredoras, entonces los íbamos cuidando, íbamos viendo que todos estuvieran bien, si había alguna falla, obviamente nos pudieran informar, y la grúa siempre atrás, por cualquier cuestión, se quedaban checando al que se haya detenido. De hecho, en la carretera hubo una moto que se quedó. Algo le pasó, pero como llevábamos al mecánico, entonces el mecánico le pudo ajustar, algo le hizo, realmente no desconozco muy bien qué fue lo que sucedió, pero arrancó. O sea, al fin y al cabo después se nos juntaron, se nos volvieron a unir. Ah, perfecto. Buenísimo. Pues de eso se trata, ¿no? De que la gente se divierta, viva la experiencia de rodar, porque al momento de hacer el censo en la mañana de cuánta gente no había rodado en carretera, pues eran algunos que no habían rodado nunca en carretera. De hecho, eran varios. ¿Y sabes qué vi? No habían rodado en carretera. De hecho, también te digo, estaba platicando con otro chico y me decía que era su primera rodada. Y me dice que qué padre que nos vayan cuidando. Dice, sí te sientes muy seguro. Dice, la verdad, a mí el miedo se me perdió por toda la seguridad que llevan. Dice, por la grúa, porque van ustedes en el carro, por la punta que iba Gustavo. Entonces, la verdad es que sí iban varios, que era su primera rodada. Y eso está muy chido, que obviamente tienen esa seguridad de rodar. Digo, y de que si algo llegase a suceder, obviamente tienen el respaldo de Comunidad Bike, que claro, son los del staff. Tan segura va la gente que lleva a sus hijos. O sea, ya es una cuestión bastante familiar. Ya claro. Ya saben que pues, cuentan con todo nuestro apoyo. Nosotros vamos cuidando que nada salga mal. Y que al final del día, pues la gente llegue a su destino y de regreso sin ningún contratiempo. Y no, pues claro. No me queda más que felicitarlos, Neftalí, la verdad. Se rifaron durísimo. Qué bueno que salió muy bien esta rodada, tal cual nos han salido todas hasta la fecha. Y para octubre, pues ya viene la próxima rodada, Nef. Sí, de hecho, sí. Mucha gente ya, o sea, desde ese día. ¿Y cuándo va a ser la siguiente rodada? Y apúntame. Y es que ya apártame mi lugar. O sea, ya hay mucha gente que ya quiere. De hecho, he recibido correos de que quieren que sea les aparte el lugar para cualquier rodada que hagamos. A donde vayamos. No tenemos que esperar todavía que decidamos a dónde vamos. Ya estamos viendo la logística. Yo espero que esta... Pero sí, muchos me dicen, no importa, yo ruedo con ustedes. A donde ustedes vayan, yo voy. Ya. Eso es perfecto y qué bueno. Maravilloso. Y nosotros, como tú bien lo comentas, nos hace hace sentir bien a nosotros porque ahí es donde nos damos cuenta de que algo estamos haciendo bien. Y ahí la llevamos, no vamos tan mal. Pues no, hombre, pues qué bueno, le agradecemos mucho a toda la gente que nos acompañó en esta rodada, 85 motocicletas. Todas se fueron, todas regresaron sin mayor complicación. Y algo bien importante, Nef, que aquí nosotros no discriminamos a nadie. Armamos nuestras rodadas de acuerdo a los niveles. Tomamos en cuenta distintos factores para poder armar una rodada. No crean que se arma y ya. Vemos qué tipo de motocicletas nos van a acompañar, qué tipo de conductores de motocicletas nos van a acompañar. Porque es bien importante, eso es el inicio de la seguridad, ¿no? Sabiendo qué motos y qué experiencia van a tener los motociclistas, es como podemos armar una rodada. Nada de que vamos a hacer rutas raras y que al final, pues la gente a lo mejor no sabe, nunca ha tomado una curva en carretera y es algo hasta peligroso, ¿no? Entonces, en esta ocasión nuestra rodada fue muy básica para que la gente que tuviese incluso hasta motonetas, porque varios llevaban su motoneta, nos pudiese acompañar y tuviera esa experiencia, nada de discriminarlos, nada de dejarlos fuera, no. Aquí tratamos de que nuestras rodadas se vayan armando para que entre a la mayor cantidad de gente posible y que, por supuesto, no importa la moto que traigas, nos puedas acompañar. Y eso se trató. Y la verdad, estuvo genial. Los chavos de las motonetas también vi que estuvieron súper divertidos. Se ve que ellos sí, de plano, nunca habían salido a carretera así, tal cual. Sí, no. Y se la pasaron bastante chido. También otra cosa, no se interrumpa. Los señalamientos que hacemos entre motociclistas, por decir, el señalamiento de los baches, cuando te detienes, cuando vas a dar vuelta, había muchos que no sabían que entre motociclistas te tenías que hacer señalamientos. O sea, cuando sí, vas en sí, grupo, claro. Cuando ruedas en grupo, hubo chicos que me dijeron, es que yo no sabía cómo señalabas los baches o cómo señalabas los topes. Dice, ¿y aquí aprendí eso? Y dice, y eso es algo que obviamente tú ruedas solo, ruedas por tu parte, pues eso no. Claro. Dice, tú vas, ¿tú crees que ya la hiciste con subirte a una moto? Y no, no, no. La experiencia de rodar en grupo es otra, hasta te sientes emocionado, se sube la adrenalina. Nada más de ver la fila en las fotos de las motocicletas que fueron, yo sentí un nudo en la panza. Imagínate, cuando voy con ustedes, soy parte de ese grupo, y llegamos a esas partes donde se sume un poquito el camino y alcanzamos a ver la otra punta de la motocicleta, de motocicletas, es algo impresionante y que, de veras, si no lo han hecho, vívanlo. Se la van a pasar increíble. Muchas gracias a los señores del restaurante Mayagüel allá en Teotihuacán, sí, que nos recibieron. Excelente atención. No, hombre, y comida riquísima por lo que me platican, ¿no? Sí, excelente atención. La verdad es que estaba el dueño y el dueño nos estaba atendiendo. O sea, el dueño estaba atendiendo, había bastantes meseros. Obviamente, entre los platillos, pues se llevaba su determinado tiempo porque éramos claro, muchísimos. Claro, sí, sí. Pero obviamente pudieron con todo eso. Obviamente por la logística, como tú bien comentas, nos prevenimos y obviamente los prevenimos a los del restaurante para que tuvieran la comida, cierta comida ya hecha, por decir, la sopa, y ciertas cosas para que en el momento de que fueran llegando pues se les pudiera ir dando y se tardara lo menos posible entre un platillo y otro. Y la verdad es que una excelente atención. Bueno, yo estuve checando, de hecho, este Gustavo estuvo preguntando, Gustavo y David, que si ya les habían servido. O sea, también esa atención, ¿por qué? Porque nosotros los estamos recomendando con un restaurante. Entonces se tiene que dar el servicio, les tienen que dar el servicio, los tienen que atender bien. También es otra parte de Comunidad Biker, que a donde los llevamos es para que sean bien atendidos. Claro, bien recibidos, ¿no? Sí, es un agradecimiento también, como tú bien comentas, al restaurante. Se rifaron bien cabrón, la comida muy rica y la atención excelente. Perfecto, Nef. Bueno, y aparte de todo, ahora el restaurante Mayagüel en Teotihuacán, por si tienen oportunidad de ir, le ofrece un 10% de descuento a todos los afiliados a Comunidad Biker. Simplemente presentan su credencial de Comunidad Biker y en automático un 10% de descuento en uno de los mejores restaurantes de la zona de Teotihuacán, con una vista de las pirámides majestuosa y donde van a comer delicioso ustedes y su familia. El ambiente familiar y el lugar precioso. Entonces les recomendamos mucho, si visitan Teotihuacán, visiten el restaurante Mayagüel, allí en la zona arqueológica, se la van a pasar de lujo. Y bueno, Nef, pues qué padre, me parece magnífico. ¿Qué te parece si mandamos unos saludos a toda la banda que nos está escuchando ya en este momento? Por ejemplo, de este lado del chat de la estación, mi amigo y productor de estos programas, Helmi, le mando un saludo y un abrazo. Yo también le mando un saludo a Helmi. Hugo nos manda saludos. Felipe Toris, que mañana tiene cita contigo. ¡Uy! Que no me escuche mi marido porque... Porque te tiene. Sí, porque se le van a entregar sus regalos. Ah, eso, porque le van a dar unos regalos. Sanders dice, ¿qué tranza? Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Sanders. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sanders. En Twitter, por ahí anda Ernesto Barrón, que nos manda un saludo. Y en Facebook, por ejemplo, está Alex Baez, está Gerardo Emanuel, Flaco Smith, Willie Andrew. Manuel Hernández dice que le mandemos saludos a la familia Velázquez de aquí de San Matías, Tlalnacaleca. Le mandamos un saludo hasta allá. Hasta allá. Hasta donde él dijo. Eduardo Aguilera, Acosta Galván, Flaco Smith, Gael Castañeda, le damos saludos a todos. Eduardo Sampaio, saludos hasta Santo Domingo, Coyoacán. Nanito, que qué pasó. Benjamín Cruz, otro Chimal. Norby, que no se ve nada, pues es que es un programa de radio, por eso no tienen video. Mi Clan Towers dice que un saludo a Doña Pelos. Todo el mundo conocemos a una Doña Pelos, así que le mandamos un saludo donde quiera que esté, Doña Pelos. Willie Andrew, buen ruido, muchas gracias. Gael Castañeda dice que bien. Dice Dread Rat que si voy en la moto, no. Y ahora sí ya me escuchan, dice AG Motos, muchas gracias. Pregunta a Dread que por qué no hay video, porque es un programa de radio. Daniel Lara nos manda saludos desde Badarirahuato, Sinaloa. Órale. Órale, puro trabalenguas. Soy Miguel Ángel Hernández, saludos banda biker de parte de Sakuraji. Dice Sergio Martínez, resignación al no lograr que hicieran válida su garantía del GPS. Ni modo, le tocó perder con la rata del señor Ricardo Instalador que envía la comunidad. Pues sí, lo que pasa es que ahí nosotros no podemos hacer gran cosa, mi estimado Sergio. Te voy a decir por qué. Porque nosotros solamente arreglamos un descuento con él. No es nuestro proveedor, ni trabaja con nosotros, ni mucho menos. Nosotros lo que hicimos fue que a los miembros de la comunidad que presenten la tarjeta, les apliques un descuento. Eso fue lo que arreglamos con el cuate este. A la fecha, ¿cuántas alarmas nos habrá instalado? Más de casi 200 alarmas ya, ¿no? Yo creo, Neftalí. Sí, claro. Sí, ya bastantes. Muchísimas alarmas nos ha instalado. Es un cuate que nos instala un sistema de alarma que se puede ubicar la moto vía GPS y que aparte apaga la motocicleta a distancia desde un celular. Si los bajan de la moto, la pueden apagar. Y aparte de todo, les da la ubicación exacta de la motocicleta. Se han recuperado como 10 motos con ese sistema. Pero es un proveedor independiente. Es como LTH, ¿no? Que también tenemos descuento con la batería, con las baterías LTH, pero nosotros no las fabricamos. Claro. Entonces, si les llega a fallar una batería LTH que compraron con los señores de LTH, pues tienen que arreglar su descuento directamente con ellos. Y lo mismo pasa con este cuate Ricardo de las alarmas, GPS. Entiendo tu molestia, mi estimado Sergio. Háblalo con él, ya te lo dijimos. Chécalo con él. Nosotros pues no podemos hacer gran cosa. Ya hablamos con él como apoyo hacia ti, como una atención. Pero, pues como él dice, pues la garantía es pues, directamente conmigo, nos dijo. Y pues es la realidad. Ahí no, sí. También otra cosa, perdón que te interrumpa, es que nosotros no lo podemos así como mandar u obligar, ¿no? Claro, o sea, es el problema que tenemos. Se le pide la atención, pero como tú bien comentas, es como el ETH, no puedes obligarlo, ¿sabes qué? O ya hazme bien la pila, o qué onda. Claro, no se puede, no se puede. Entonces sí, ahí es cosa directo con ellos. Y como te decía, nos ha instalado casi 200 alarmas y es la única con la que hemos tenido ese tipo de problemas, sí. Desgraciadamente. Entonces sí, ahí no hay mucho que hacer. Dice Eder Flores, que saludos, muchas gracias. Saludos. Las de Catepec. Willy Vallejo nos manda saludos. David Lozada. Un saludo a Javier Lozada, que está en el hospital recuperándose. No, hombre, un saludote, ojalá y se recupere pronto. Gael Castañeda dice que se cayó de la moto. Pues esperamos que estés bien, que no haya sido grave. Sí, que te recuperes pronto. Lo bueno es que estás escuchando el mejor programa biker de la radio en rodadas nocturnas, así que no hay mucho problema. Dice Manuel Hernández que saludo a los bikers depredadores. Claro que sí. Roberto Acevedo, un saludo de la minibiker de la rodada del sábado pasado desde Ojo de Agua, Tecámac. Rodada muy segura, dice Roberto Acevedo. Gracias. Gael Castañeda dice que bien chingona la rodada también. Alejandro Ramos, buenas noches, saludos al buen programa, muchas gracias. ¡Ah, qué buen programa! Gracias. Les Parrot, un saludo a todos los bikers que andan rodando a estas horas de la noche. Por cierto, es muy bella. Busca a los bikers. Me imagino que la noche es muy bella. Yo no creo. Rebeca Martínez, saludos, banda. Que si alguna rodada para mujeres. ¿Qué creen? Que estábamos pensando eso precisamente. Y mañana tenemos junta aquí en Comunidad Bikers. Queremos, más bien, vamos a planear algo para las mujeres. ¿Cómo ves, Neftalí? Sí, excelente. Para las mujeres. Algo que sea only for women. Ay, para que... No, sí está súper bien. todas las chicas bikers que quieran rodar lo puedan hacer. Así que chicas bikers que me están escuchando en este momento, vayan preparando sus máquinas porque en breve les vamos a tener una sorpresota para que puedan rodar. Pero ahí sí, pura chava, pura chava. Pura chava. Que se la pasen a todo dar, pura belleza sobre sus máquinas. Estén pendientes porque lo vamos a anunciar en Facebook muy pronto. Mañana tenemos junta, ya nada más para afinar los detalles. Y les garantizo, les aseguro que se la van a pasar increíble, ¿no, Nef? Sí, claro que sí, súper chévere. Súper chévere. Tan solo vean las fotos, vean los videos que hay en Facebook. No, no es algo que platiquemos. Vean los comentarios. Verán que lo que prometemos lo cumplimos. Javier Arriaga, Vallarta, nos manda saludos. Edith Paniagua nos manda saludos desde Argentina. Le mandamos un saludo hasta allá. Un saludo. Manuel Cervantes dice, Motoclub 50s, presente desde Zacatecas. Les mandamos un saludo. Dice Buner del Ángel, que saludos a Buner y Mónica desde Monterrey. Le mandamos un saludo, por supuesto. Un saludo. Dice Daniel Lara otra vez que de Badiraguato lo saluda. Muchas gracias. Raimundo Flores dice que el mole está riquísimo ahí, me imagino que con nuestros amigos de Mayagüel. Oye, sí, perdón que te interrumpa los saludos, pero yo pedí el mole. Y yo, pues normalmente donde tú vas y pides tu pollo con mole es una pieza, ¿no? Aquí te dan dos piezas. ¿Cómo crees? La pierna y el muslo. O sea, atáscate. Sí, es la pierna, el muslo, tu mole, tu arroz y frijoles. No. Excelente. O sea, que sí salieron bien comiditos de ahí. Sí, la verdad es que sí. Ya todo lo bajaron claro. En las pirámides, ¿no? Claro. A caminar y subiéndose a las pirámides. Quemar calorías, ¿no? Como buena petacona, pues me quedé sentada esperando a que se me bajara la comida. Pero se te bajó. Que es lo importante, ¿no? Sí, sí hubo digestión. Dice Alejandro Arriaga que nos manda saludos desde Cancún, el maldito. Que está pasando. Nosotros aquí en el defectuoso, mendigo, y tú en Cancún. Ay, modestia aparte. Mandamos un saludo a Alejandro Arriaga, como no, un abrazo. Mística Ramírez nos manda saludos. Miguel Ángel desde Uruapan, Michoacán. Motoclub Moteros, le mandamos saludos. Alejandro Castaño nos manda saludos desde Colombia. Gael Castañeda, ya lo mencionamos, ¿cómo no? Un saludo, bikers, a los depredadores, nos dice Manuel Hernández. Bonifacio Rodríguez, muchas felicidades a todos los que asistieron a la rodada y qué bueno que todo salió bien. Sí, todo bien. Dice Alex Chávez, que nos manda saludos y se reporta como cada semana. Alberto Isaac, saludos. Dice Alejandro Arriaga, que pues, de mi parte, que saluda a la banda. Muy bien. Luis de la Cruz, saludo a los bikers de todas las rodadas y de todos los tipos. Francisco Romero Elizalde dice que aprovecha el programa. Aparte, para felicitarnos, muchas gracias. Quiere pedirnos si le podemos ayudar anunciando que está buscando... A ver, ahí les va el comercial. Nuestro amigo Francisco Romero Elizalde está buscando, si usted lo ha visto, por favor, como los niños perdidos de Canal 5, un CDI para su moto. Es una Suzuki 1997. Padece de sus facultades. No, no es cierto. Es una Suzuki 1997 GCX RAT 750. ¿Sabes cuál es la bronca? Que es 1997, No es mal pedo, Francisco. Pero para conseguir tu CDI, la neta va a estar complicado. Porque si hace una moto 97, yo sé que a todos nos gustan. Esas motos noventeras son bien bonitas, bien, bien bonitas y se pueden convertir hasta clásicas. Pero mi consejo es que si traen una de esas motos, la guarden y la usen solamente para domillar, ¿eh? Para ocasiones especiales. Sí, y no la corran, no la arriesguen. Porque si se les llega a descomponer... Ya conseguir refacciones para unas motos del 97 está bastante peliagudo. Si no la quieren conservar así como de colección nada más para medio dominguear, véndanla. Porque luego es un perro. Le falla cualquier cosa y arreglarla y ahí tiene la moto parada meses y hasta años. Entonces, te entiendo perfectamente, mi estimado Francisco Romero. Pues busca un CDI para su GCX RAT 750 año 97. Esperemos que lo consiga. Dave Vedder dice que dijo que decía que había dicho, dice jajaja. Gael dice que en dónde. Ed Ann Martínez. Y más feliz la niña del casco rosita con sus colitas en el mismo casco. Dice Luis de la Cruz que dónde será la siguiente rodada de sorpresa. Váyanse preparando. Sí. Lucía Navarro nos manda saludos. Les Parro también nos manda saludos. Abuca los Biker. Mario Almudas de Michoacán nos manda saludos. Dice Roberto Carlos Bernal, que nos manda saludos a Escuadrón Suicida de Toluca. Le mandamos saludos hasta allá. Por cierto que si están en Toluca, visiten a nuestros amigos de Western Custom Garage, allá en Metepec, que son sucursal de Comunidad Biker ya oficialmente. Le mando un saludo a José Vikingo, le mando un abrazote. Y si ustedes están por allá por la zona de Toluca, Santa Fe, Metepec, vayan a Western Custom Garage, se la van a pasar increíble. Y también, por supuesto, si están al sur de la Ciudad de México, visiten Biker Town. Pregúntenle a la gente que después de la rodada llegó a Biker Town y se quedó ahí a comer, a chelear, a escuchar musiquita. Entonces, se la pasaron increíble. Aparte de todo, tenemos un gusto musical impecable. Dice Lucina Navarro que saludos, bien por la rodada, gracias por la aventura, nos comenta. Le mandamos un saludo a Lucina. Luis nos manda saludos desde Tultepec. Saludos hasta allá, yo vivía antes. Dice Alex Baez que dónde se encuentra Biker Town. Quisiera hacer el servicio completo a su moto. Biker Town se encuentra al sur de la Ciudad de México, en Villacuapa, para ser más específicos. La dirección es Avenida de la Hacienda 914. Estamos exactamente en donde termina Calzada Acoxpa, llegando a Periférico del lado izquierdo. Ahí nos van a encontrar. Si no, para mayor facilidad, visiten www.bikertown.mx. www.bikertown.mx. Ahí van a encontrar el mapa para que pues, puedan llegar con mayor facilidad, ¿no? Exactamente. Gael Castañeda, saludos a Tijuana. ¡Wow! ¿Cuánta gente nos está mandando saludos? De verdad, muchas gracias. Kevin Marcero, que le mandemos saludos, por favor, a su tío Alfredo, alias La Precious, su papá Piolín, y su sobrino La Tachuela. Le mando saludos. Si se fijan, yo cuando leo así como que pausado, porque evito así los... salen con cada cosa. Algunos albures que nos quieren meter por ahí. Exactamente. Nos vaya a pasar como a la chava del programa ese deportivo. Y todavía lo repite el otro güey. Dice Tabuecer que saludos desde Hidalgo a The Boy Riders, a The Boy Bikers, perdón. Le mandamos un saludo. Desde Plateros nos manda saludos. Dice Raymond que dónde va a ser la siguiente rodada, ya lo verán. Gerardo que no puede ver nada, pobre Gerardo. No, lo que pasa es que es un programa de radio, Gerardo. Por eso no tienes video, solamente una pantalla negra. Fausto, que cómo funciona la alarma esta. Esta alarma es bastante buena, de hecho ya la tengo en mis motos. Es una alarma que funciona mediante un dispositivo que se conecta al sistema electrónico de la moto. Va oculto en la motocicleta. Entonces, ojalá y no ocurra, pero supongamos que te bajan de la moto y se la llevan. Desde un celular, puedes dar de alta hasta, me parece que 6 celulares diferentes. Desde un celular marcas una clave, como si hicieras una llamada telefónica, haz de cuenta. Y esa señal le va a llegar al dispositivo que traes en tu moto y la va a apagar. ¿Sí? Y entonces, desde ese mismo celular, tú puedes ver la ubicación. Te manda la ubicación de la motocicleta en tiempo real. Tú la puedes ir checando en tiempo real dónde está la motocicleta hasta que llegas a la moto sin mayor problema. Y desde el mismo celular la puedes volver a activar para que se pueda prender. Es muy buena alarma porque no daña el sistema eléctrico de la moto. Nada más que es cosa de que la traigas para que se la instale el patrocinador. Se la puede instalar en nuestro taller o se la pueden instalar a tu casa, como tú prefieras. Dice Ever Sosa que cómo está lo de la alarma, pues ya les dijimos. Ahorita les damos el teléfono del patrocinador. O saben que llamen a Biker Town, más fácil, ¿no? Sí, más fácil. 70-45-39-47. 70-45-39-47. Sí, mañana. Ahorita nadie va a contestar. En horarios de oficina, señores. De 10 de la mañana a 7 de la noche. Sí, ahorita ya están llamando. Eladio también nos manda saludos desde Cancún. Ay, Dios mío. Y nosotros aquí. Saludos 1028, el cuatrero, nos dice Eladio, nos saludos. Dice Giovanni Rangel que si es radio, efectivamente. Yoba Serrano, le mandamos saludos. Incuc Efren nos manda saludos desde Guerrero, le mandamos saludos. Un saludo. Gerardo Cabrera, Naucalpan, también saludos. Alex Baez dice que en dónde encuentra Biker Town, quiere hacer el servicio, ya le dijimos. Con todo gusto, ahorita Biker Town tiene el 15% de descuento todo este mes. Pistón a tope también nos manda saludos desde Colombia. Que si vamos a tener regalos, claro que sí. Ahorita nuestros amigos de Tatuarte, uno de nuestros patrocinadores. Si ustedes quieren rayarse, si se quieren hacer un tatuaje, entren a www.tatuarte.mx. Ah, no es cierto, .inc. Ya ni me sé la dirección. www.tatuarte.inc. Y ahí van a ver un listado de tatuadores de su ciudad. Tienen tatuadores de casi toda la República Mexicana. Si ustedes están en Chiapas, si ustedes están en Quintana Roo, si ustedes están en la Ciudad de México, si están en Chihuahua, si están en Veracruz, ahí van a encontrar tatuadores de su ciudad que los pueden rayar y dejarlos bien chidos. Y ahorita vamos a regalar unas playeritas de tatuarte. ¿Qué te parece, Neftalí? Sí, perfecto. Y la verdad es que las playeras están bien chipocludas, ¿dirías sí, tú? Yo no las he visto. No, digo, o sea, dirías tú chipocludas. Ya, yo diría chipocludas, pero yo no las he visto, no, mendigos. No, pero están geniales las playeras, ¿eh? Mendigos. Ahora sí, no me ha tocado ni verlas. Dice Gerardo Cabrera que cuánto cuesta la membresía a Comunidad Biker y dónde la puede contratar. Es muy sencillo, mi estimado Gerardo. Ingresa a www.comunidadbiker.mx. www.comunidadbiker.mx. Y ahí está el portal de Comunidad Biker. Le das a la opción de Únete. Y ahí vas a ver precios y todo el asunto, información y el trámite para que te puedas afiliar a la comunidad biker más grande de todo México, que ya nos estamos alistando para el Salón Internacional de la Motocicleta, otro de nuestros patrocinadores, el Salón Internacional de la Motocicleta. Ahí vamos a estar con varios de nuestros patrocinadores, con cuestiones exclusivas para nuestros afiliados, regalos, sorpresas, mucha diversión. Váyanse preparando para el Salón Internacional de la Motocicleta a nuestros afiliados. Adivina qué, Neftalí. Entrada, de entrada, entrada al 2x1. O sea, pagan un boleto, entran dos, ¿perdón? ¿Solamente para afiliados? Para afiliados nada más, a Comunidad Biker MX. ¿Los que gozan de ese tipo de cuestiones? Son los que gozan de estas cosas exclusivas. Así que si tú estás afiliado a la Comunidad Biker, ya lo hiciste, presentas tu credencial en el módulo de la taquilla, te van a dar tu pase 2x1, lo canjeas al momento de comprar tus boletos, y tú y tu chava, tú y tu hijo, tú y tu papá, tú y tu quien quieras, van a poder entrar al Salón Internacional de la Motocicleta. Y ahí nos buscan. Vamos a tener regalitos exclusivos para nuestros afiliados a Comunidad Biker dentro del Salón Internacional de la Motocicleta, que va a ser del 13 al 16 de octubre. Ahí en el, ¿cómo se llama? Centro Santa Fe. De todas formas, la información la tenemos en nuestro portal de internet para que visiten el Salón Internacional de la Motocicleta, que este año se ve que va a estar buenísimo. Es el evento biker más importante de la Ciudad de México. Así que les recomendamos mucho que vayan, no se lo pierdan. Alex Ibarra nos manda saludos desde Tampico. Dice Yosmar Cruz que nos manda saludos de Huautla, Oaxaca. Muchas gracias. Valentín Trejo, que mandemos saludos para Valentín y para Berta. Pues les mandamos saludos. Saludos. José Velázquez, que hagamos una rodada allá a San Martín Texmelucan, en la ex hacienda de Chutla, de Chautla. Podría ser, estamos viendo el lugar de la próxima rodada. Ya muy pronto les vamos a decir. Dice Sanders que él pagó para ir a rodar con nosotros, pero su monstruo ya no quiso jalar y ya no fue. Ay, Sanders, ¿qué pasó? ¿Ya ves? No te preocupes de lo que te perdiste, la neta. No te preocupes, lo bonificamos para la próxima rodada. No pasa nada, mi estimado Sanders. Dice Sanders que, pero qué bueno que todo haya salido bien. Ya será la de octubre. Claro que sí. Claro que sí. Aquí estamos al pendiente, mi estimado Sander. Dice César Rojas que buenas noches, saludos por la Vergel de Guadalupe. Para la Vergel de Guadalupe. Le mandamos un saludo hasta allá. ¿Cómo de que no? Y bueno, pues muchas sorpresas este mes de octubre, señores. Váyanse preparando porque vienen cosas bien, bien, bien interesantes para todos ustedes. Si ustedes aún no se afilian a la comunidad biker, váyanse preparando para hacerlo. Porque tenemos varias promociones exclusivas para nuestros afiliados. De por sí ya tenemos un montón de cosas exclusivas para nuestros afiliados. Y en octubre vienen cosas bien interesantes. De hecho, este último trimestre del 2016 lo vamos a cerrar en grande para todos nuestros afiliados a la comunidad biker. ¿Perdón? Con broche de oro. Con broche de oro. Como debe de ser, ¿no? Porque en enero cumplimos un año. Entonces, para que se vayan preparando, señores, y que no se queden fuera de esta festividad que ya se acerca, que está muy, muy, muy cercana. Dice Guillermo Díaz que nos manda saludos, y le mandamos saludos a Zacatepec. Dice Rubén Martínez que cuánto cobramos en las rodadas. Depende del destino, mi estimado Rubén. Por ejemplo, esta fue de 70 pesos, y con 70 pesos tienes derecho a utilizar la grúa si tu moto falla, tienes servicio mecánico y servicio médico. Entonces, si por alguna razón llega a fallar tu moto, nada de que son 1,500 pesos, no, nada de eso. No, no. Espérate que le llamemos, ¿no? Sí, no, tú subes tu moto a la grúa y te quitas de problema. Cómodamente te vas sentado con nosotros. Llevamos coche, llevamos camioneta. Así que no tienes gran cosa de qué preocuparte. Es lo padre de nuestras rodadas. Nuestra logística va desde el número de motociclistas que nos van a acompañar para ver el número de personal de staff que vamos a ocupar, hasta la seguridad de todos ustedes en todos los sentidos, tanto en lo mecánico para sus motos como el de ustedes mismos. Por eso llevamos paramédico también, que afortunadamente en todas las rodadas que llevamos este año solamente un par de veces hemos utilizado el paramédico, y no ha sido por accidente, sino por cuestiones que se han presentado ya en el lugar. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la rodada Real del Monte, Neftali. Ajá. Que una chica tuvo un ataque de ansiedad, ya estando ahí en Real del Monte, ya habíamos comido y todo. ¿A poco? Y de pronto le dio un ataque de ansiedad, y nuestros paramédicos la atendieron súper bien. No, hombre, se fue contentísima la chava. Me imagino también lo que pasó en la rodada de la Ajusco, que eso no hay que olvidarlo. La de la Ajusco, ¿no? Se cayó. Se cayó. Nuestro buen amigo David, afortunadamente no pasó a mayores. No, de hecho David fue la sensación también en la rodada de Teotihuacán. ¿Ah, sí? Todos los que nos acompañaron a la rodada de la Ajusco y los que llegaron a ver las publicaciones de Facebook. Órale, ya se acercaban. Ahí está David. Óyeme, cabrón, ¿por qué no nos saludas, mendigo? Buenas noches a todos por aquí. Ahí está mi amigo David Caballero. Un aplauso. ¿Qué pasó, mi estimado David? ¿Qué nos cuentas? Nada, que no dejan dormir, hombre, nada, no, no es cierto, estaba en el otro cuarto con los niños haciendo la tarea. Ah, muy bien, ¿todo bien? ¿Dónde? ¿Todo bien? Sí, todo bien, estaba escuchando el programa de radio y dije, ya van a empezar a echarme carrilla, me tengo que ir a defender porque si no, se acaban aquí entre tú y Neftalí, hombre. No, hombre, ¿nos crees capaces de eso? Por favor, David, si nosotros... No deja que se olvide esa terrible anécdota. ¿Quién se cayó? No, ¿quién sabe? No, es terrible anécdota. Todo es aprendizaje, David. Todo es aprendizaje. Por eso ese video no ha logrado ver la luz en el internet. No, ya que hablando del tema de Teotihuacán, sí quiero mandar un saludo a los de Grupo Águilas, que nos acompañaron a la rodada y estuvieron muy atentos. Todas las rodadas nos siguen. Siempre están con nosotros, pero alguien muy en especial que no recuerdo su nombre, que trae una moto como la mía. ¿Omar Vega? Omar Vega. Ah, claro. También. Le mandamos un saludo a Omar, por supuesto. Sí. Y a su chava. Fueron con sus chicas, Omar y Gustavo. Bueno, creo que nada más Omar. No hay problema, quién sabe qué veo Neftalí. Era importante y quería también aquí aprovechar hacer el comercial, como que Bayash va tomando fuerza, terreno, porque ahora vi muchas Pulsar, muchas RS200 en esta rodada y jalando perfectamente bien. Entonces sí me enorgullezco de tener una, aunque está guardada todavía, pero... Está aquí en mi casa, por cierto. Ay, ya lo extraño, hombre. Ese día me quería en la moto, yo estaba aferrado, Neftalí, pero... ¿Te preguntaban cómo era la sensación? Sí, todo el mundo me preguntaba que cómo estaba, que si me había curado, que cómo seguía, que si no me dolía. Que les mostraba mis heridas, mis cicatrices y todo, es pero... Es comunidad, es el apoyo entre... Eso debe, así debe ser. ...tu biker caído. ¿Cómo sigues? ¿Cómo van las cicatrices? ¿Qué onda? ¿Cómo van las quemadas? Estaban muy impactados de ya verme por ahí, pensaban que... Que seguías convaleciente. Me preguntaban que por qué no andaba rodando, que si era por miedo, pero les dije que no, que esa ocasión llevaba a mi familia, porque también iban mis hijos, entonces... Un saludo a todos, porque todos me estuvieron preguntando ese día. Los conocidos, los que siempre nos acompañan. Claro, como debe ser. Por cierto, saludos a toda la banda. Mucha gente nueva, ya escuché que en este día les platico todo, en principio no se los quiero volver a repetir, pero muchos nuevos y algunos que ya están de planta con nosotros. Un saludo, principalmente a Omar, que ya te trae su moto, una RS200. Vi varias, iban como 3 o 4 RS200 esta vez. Ah, qué chido, ¿no? Qué bueno, mi estimado David, me da mucho gusto que se le hayan pasado a todo dar en la rodada. Aparte de todo, a mí me encanta esto porque hacemos lo que nos gusta. Nos divertimos con ustedes, nos la pasamos increíble. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que esta comunidad siga creciendo. Y con gente tan valiosa como ustedes. Yo les agradezco muchísimo todo el apoyo, mi estimado David, y a Neftalí también. De verdad, muchas gracias. No, pues no tienes que agradecer, sabes que lo hacemos también porque nos gusta. Lo disfrutamos. A pesar de que me pongo medio nervioso porque pues hay que ser honestos y sinceros, me pongo medio que estaba ahí con... Te estresas un poquito. Varias motos y la rodada y los carros, todos andaba un poquito yo nervioso porque traemos una responsabilidad. Es muy importante que la gente tiene que saber que nosotros como organización, asociación, como comunidad biker, sí nos preocupamos por ellos, pero la verdad sí sentía, como en todas las rodadas a las que hemos ido, esa presión de que todo salga bien. Pero afortunadamente, como lo mencionas, y lo menciona toda la gente que nos acompañó, que no nos va a dejar mentir, todo salió perfectamente bien, todo está... Se divirtieron mucho, les gustó el lugar, fueron a recorrer el circuito Azteca, se metieron a las pirámides, subieron a la Pirámide del Sol, porque estábamos a espaldas de la Pirámide del Sol. Quería ahí también hacer una aclaración del restaurante Mayagüez, que está en entre la puerta 4 y 5, está exactamente atrás de la Pirámide del Sol. No se ve en toda la zona arqueológica, pero se ve, y se ve muy hermosa, la Pirámide del Sol, y está muy cerca la entrada. Entonces fueron a la pirámide, recorrieron el circuito con sus motos, comieron muy ricos, la verdad, todos, llegaron hasta danzantes ahí al restaurante y estuvieron tomándose fotos. Estuvo muy padre, fue un día muy, muy, muy padre, la verdad. Y luego regresando a Biker Town, pues toda la banda de rock, todos se la pasaron, toda la gente que vi y que tuve oportunidad de platicar con algunos y que estuvieron ahí platicando con nosotros, se la pasaron genial. Genial, se la pasaron de maravilla. Me da mucho gusto. Estuvieron muy, muy emocionados. Me da mucho gusto, mi estimado David. Pues qué bueno que tú hayas salido muy bien. Aquí seguimos mandando saludos, por ejemplo, Misael Flores dice, saludos a los lobos de Jilotepec, les mandamos saludos. Saludos. No, Loa Linemán Roca, saludos a Bikers Independientes, a Luis San Luis Potosí, y al chapter Querétaro, al capítulo de Querétaro, también le damos saludos. José Velázquez, saludos a su familia, Velázquez Bikers. Les mandamos saludos. Miguel Ángel Martínez a Toluca, le mandamos un saludo. Nahuel Enrique nos pregunta que por qué no se ve nada, porque es un programa de radio. Y como tal, bueno, pues nada más, escuchas nuestras dulces voces. Nuestras así... hermosas voces. Esta. En la siguiente, tengo pensado poner mi foto. No. Muy bien, conste, ¿eh? Conste, Neftalí. A morirse en la raya, ¿eh? Nada de que, ay, es que no puedo. Perfectamente. Bueno, pues saludos a mi amigo David, que pues, yo creo que ya se fue o ahí sigue. Ah, aquí sigue. Ah, sí, ya, muy bien. No vamos a poder hablar mal de él entonces, de sus caídas y sus aventuras, de ese video que no ha visto la luz. Yo bien centrada en lo que iba a decir ya, y que me corta la inspiración. Llegó a censurarte el mendigo. Como el portero ese de televisión que decía, córtale, córtale, mi chavo. Eso no lo digas, que David se cayó, que no, nada, que en otras noticias. Y hablando de otros temas. Muy bien, perfecto. Nos está preguntando que qué recomendaciones les damos para rodar en lluvia. Y es que apenas, Neftali, fíjate que hice una transmisión en vivo hace como 3 días. ¿Sí la vi? Porque iba yo en el coche, fui a dejar a mi hijo. Y al momento de querer salir hacia Canal de Miramontes, pues agarré a Coxpa. Y llegando al Sanborns, que está en la mera esquina, si lo ubicas, ¿no? Sí, sí, sí. El de Sanborns de Miramontes y Acoxpa, era una laguna. Desde el otro lado de Acoxpa, todo el otro lado de Acoxpa, el que va de regreso hacia División del Norte, y hasta dentro del Sanborns, todo el estacionamiento era una laguna. Y enfrente donde está el semáforo también estaba inundado. Entonces me doy la vuelta a la izquierda y agarro Miramontes hacia Brujas y todo eso. Y también, no encharcamientos, inundaciones de la coladera, se cuenta Fuentes. Aventaba el agua hacia afuera de una manera increíble, impactante. Y pues se me hizo buena idea, como iba yo manejando, pues se me complicaba un poco el poder escribir desde mi celular. Es peligroso. Claro. Entonces hice una transmisión en vivo, donde tampoco se veía nada porque traía el celular en la base. Pero para advertirle a los bikers, entonces ahorita es una buena idea esto que nos preguntan. ¿Qué recomendaciones les damos para rodar en lluvia? Primero lo primero. Si no tienen necesidad, no lo hagan. Si no hay por qué rodar bajo la lluvia, espérense un poco. Ahora, si ya van a salir a rodar porque ya les agarró la lluvia a medio camino, primeramente pues que reduzcan la velocidad de su motocicleta. Es muy, muy, muy importante. Segundo lugar, utilicen un carro. El carro que vaya enfrente de ustedes, utilícenlo de guía. Obviamente a una distancia prudente, por si el carro se frena, les dé tiempo a ustedes de frenar. ¿Por qué es buena idea? Porque el carro les va a servir. Si el carro cae en un bache, ustedes van a saber que ahí hay un bache y lo van a poder esquivar. Por ejemplo, váyanse detrás de uno de los ejes del carro. No se vayan en medio detrás del carro porque en esa zona pues los carros van tirando aceite y con el agua eso se vuelve sumamente resbaloso y se pueden llegar a patinar y caer. Entonces váyanse detrás de uno de los ejes de las llantas del carro a una distancia prudente y así si ven que el carro alcanza a ver un bache o cae en un bache, ustedes van a tener oportunidad de esquivarlo. bajo ninguna circunstancia vayan sobre las rayas, esas rayas blancas que hay en el pavimento, porque con tantita agua se vuelven, pero como pistas de patinaje, vayan sobre el área negra, y si sobre el agua, sobre la superficie del agua, ustedes detectan algún cambio de color, es posiblemente porque hay aceite, y se podrían resbalar. Entonces procuren no pisar, y muy importante, y repito, vayan a una velocidad muy, muy baja. No traten de correr con la lluvia, porque las motocicletas nada más llevan dos llantas, es un solo eje, se pueden llegar a caer con gran facilidad. Entonces es imperativo que lo hagan de esta forma. Ahora que es temporada de lluvias, por favor, siempre carguen con un impermeable. El programa pasado, una recomendación que les hice, si ustedes no tienen guantes a prueba de agua, en cualquier farmacia compren unos guantes de látex, esos de cirujano, y guárdenlos con ustedes, así si les llueve, pues se ponen sus guantes de cirujano y encima sus guantes normales, y ya eso va a impedir que les entre agua en las manos, porque se congelan y cuesta trabajo a veces hasta poder pisar el clutch de la motocicleta. Y luego se te entumen. Se entumen cañón, sí, exactamente. Sí. Guarden siempre un trapito, ahí también entre sus cosas, para el casco, porque con la lluvia se empaña cañón y no ve uno nada, y si lo levanta uno y va lloviendo muy fuerte, el agua que entra tampoco nos deja ver nada. Entonces siempre carguen con un trapito para ir limpiando la mica de su casco. Eso también es bien, bien cascos, importante. ¿No, Ángel? Yo vi apenas este Josué. Ajá. Voy a resumir un casco que le regalaron. Ajá. Ya tiene esa mica que no se empaña, trae como doble mica por dentro, está muy, muy... Ah, sí, como los cascos de paintball. Sí, son muy buenos. Padrísimo el casco. Son muy buenos esos cascos. Pero aún así, pues, el agua que te va cayendo pues no te deja ver. Ajá. Entonces, para que le quites el agua que se acumula afuera del casco. Uh-huh. Entonces, con eso también muy importante el trapito, los guantes de látex. Y lleven una bolsa de esta Ziploc, esas bolsitas como de sándwich, porque más de un celular ha muerto bajo condiciones climatológicas adversas. Se moja el celular y vale queso. Entonces, ahí para que guarden su celular o su cámara o alguna cosa que se les pueda descomponer. Digamos que son los tres artículos básicos. Aparte del impermeable, llevar sus guantes de látex o, si sus guantes son a prueba de agua, pues ya con eso, su trapo para que puedan limpiar su casco y su bolsita de Ziploc, de esas de sándwich, por si llueve, pues ahí echen su celular o la cámara o lo que se pudiese arruinar con el agua, porque luego si está lloviendo durísimo apenas. Bueno, hoy por la tarde aquí en la zona de Villacuapa, como eso de las 2 de la tarde estaba lloviendo, y ayer y antier, unos aguacerazos, amigo, que puf, impresionantes, ¿eh? La ciudad, hoy que anduve recorriendo la ciudad, estuvo lloviendo, todo el día estuvo nublado, estuvo chispeando, en algunos lados llovía medio fuerte, luego seguía recorriendo, por ejemplo, sobre el circuito, y en una zona estaba lloviendo fuerte, y luego ya medio se hacían los claros de sol y no estaba lloviendo, y seguía avanzando, y otra vez estaba lloviendo, estaba medio raro, pero bueno. ¿Qué les parece si regalamos las playeras que nuestros amigos de Tatuarte trajeron para nosotros? Y la mecánica va a estar bien sencilla y bien fácil. Vamos a regalar 3 playeras, pueden ser de hombre o de mujer, me parece que llegaron de todas, ¿no, mi estimado David? Hay, sí, de chicas, para mujer hay chicas y medianas. Ajá. Y para caballero hay chica, mediana y grande, nada más. Ah, nada más, pues son todas las tallas. Bueno, falta extra grande, ¿no? Extra grande, falta... Faltamos los gorditos. Y la 2XL. 2XL, bueno, hay que pedirles también que nos manden de esas. Pero mientras de estas, vamos a regalar 3. Y las vamos a regalar de la siguiente manera, una manera muy sencilla y muy, muy fácil. Las tres primeras personas que nos digan cuál es la dirección electrónica, la página de internet de tatuarte.inc, conste que ya lo dije. Se van a llevar cada uno su playera. Así que los 3 primeros, ya sea por el chat de la estación, por Twitter o por Facebook, se van a llevar cada uno una playera. Los 3 primeros se la ganan. Así que estamos en espera de que nos respondan. Dice Hugo, pues ya ganó. Hugo ya ganó una de las playeras. Ese Hugo es hábil y veloz, ¿eh? Creo que le gana a Felipe Toris. Bueno, Hugo Sanders, a ver, Sanders ya ganó, y Robert, no hombre, no es cierto, Marco Garger le ganó de este lado, no es cierto, mentiroso, es que son tan rápidos, ahí te va, mira, fíjate, de este lado ganó, en Facebook ganó Incook Efren Vargas, para que los vayas apuntando, Incook con K de kilo, Incook, o sea, eso es una K, Incook, y luego una C de casa, Efren Vargas. Déjalo, le tomo una instantánea para que no se me vaya a olvidar. Sí. Ahí está, ya la tomo una instantánea. Es uno de los ganadores. Y de este otro lado en el chat de la estación, que son hábiles y veloces. Hugo, nuestro amigo Hugo, que también ya ha ganado con nosotros, también ya ganó. Y también Sanders, nuestro amigo Sanders. ¿Qué? Se lleva cada uno su playera de tatuarte.inc. Si ustedes buscan un tatuador en su ciudad, entren a esa dirección electrónica y ahí lo van a encontrar. Sí, es una excelente página. Yo les quiero que a todos los que se quieren tatuar, ingresen, no importa de dónde sean, o sea, de qué estado sean. Ustedes se meten a tatuarte y buscan el tatuador de su ciudad y lo encuentran. Y encuentran varias opciones. Perfectamente, muchas gracias, mi estimada Neftalí. Dice Kendra CM que manda saludos a Gotti Line Tattoos. Les mandamos saludos. Saludos. Alfantivirus López nos manda saludos. Le mandamos saludos. Ellos ya ganaron, muchas gracias. Dice Gerardo Cabrera, una pregunta. Lo detuvieron apenas porque no traía licencia de motociclista, porque traía la de chofer, porque no le dejan tener las dos. ¿Qué puede hacer? Pues depende de dónde te detengan. Aquí en la Ciudad de México no hay problema, ¿eh? Con la de chofer la haces para andar en moto. Hay algunos estados de la República donde sí te piden una licencia especial, pero no hay impedimento para que tengas las dos, ¿eh? Pues es que sería un poquito ilógico, ¿no? Si te piden las dos, pues deberías de tener las dos, te deberían de dar las dos. Ah, sí, claro, ¿no? Si tienes, si hay estados de la República donde puedes sacar la de automóvil y la de moto sin ningún problema. Claro. Dice Carlos Smash, tatuaje, si no es famoso, favor de no transmitir en vivo, dice Carlos Smash. ¿Qué no es famoso? No entendí. Yo tampoco dice, todos estos ya también no ganaron, pero respondieron correctamente a la pregunta de nuestros amigos de tatuarte.inc en relación a las playeras. Dice Gerardo Cabrera que fue en el Estado de México. No, pero en el Estado de México con la de coche la haces, ¿eh? Uh-huh. Que yo sepa, ahí no te piden la de motociclista. Entonces no entiendo, pero ¿qué pasó? ¿Te llevaron al corralón o cómo estuvo? Porque llámanos mañana para que nuestros abogados te echen la mano. No hay mucho problema en ese sentido. Nef, ¿cuál es el teléfono de Comunidad Biker? 70-30-35-42. Ahí tienen ustedes el teléfono de Comunidad Biker para que nos llamen. Y nuestros amigos afiliados a la Comunidad Biker, recuerden que tienen asesoría legal totalmente gratuita. Si un policía los quiere sorprender, por decirlo de alguna forma, en sus motocicletas, que les diga que se los va a llevar a corralón por cuestiones que no ameritan corralón, nuestros abogados de la Comunidad Biker, con todo el gusto del mundo, les van a ayudar sin cobrarles un centavo. Basta con que estén afiliados a la Comunidad Biker más grande de todo el país. Fíjate que eso les gusta mucho a los afiliados, porque ya sabes cómo son los policías aquí en la Ciudad de México, que usan cualquier pretexto para sacar para el desayuno a veces. Digo, algunos, no todos. Y llaman por teléfono ahí a nuestros números y nuestros abogados le dicen al poli, a ver, poli, ¿qué pasó? Tienen su cotorreo. Sí, sí, párele un poquito a su tren y deje ir al señor porque no está incumpliendo el reglamento. O a lo mejor es una falta que nada más amerita una infracción. Ahí sí no podemos hacer nada. No podemos evitar que los infraccionen si cometen faltas al reglamento de tránsito. Pero si no amerita corralón, pues nada más que los multen y listo, ¿no? Que no se quieran pasar de listos. Dice Rubén Martínez que si se necesita alguna membresía para rodar con nosotros y si nos reunimos en algún bar o algo así. No se necesita membresía para rodar con nosotros, pero a nuestros afiliados les sale más barato rodar con nosotros, aparte de que tienen descuentos exclusivos en diferentes establecimientos. Por ejemplo, el seguro de motos con Qualitas, con nosotros puedes conseguir tu póliza hasta con un 30% de descuento. O sea, ya ahí ya te ahorraste, en una póliza de 10 mil pesos ya te ahorraste 3 mil. O sea que sí conviene bastante. Si nos reunimos en algún bar, en Biker Town, que es el bar oficial de la Comunidad Biker MX. Dice Gerardo Cabrera que muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias, mi estimado Gerardo. Para eso estamos precisamente. Y bueno, señores, como en la caricatura de Porky, lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. Neftalí, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, de veras. No, muchas gracias a todos por escucharme. ¿Cómo van esas membresías? ¿Ya vamos al día? ¿Vamos atrasados? Ya vamos al día. 100%. Vamos al día con todas las membresías. Solamente me faltan 4 que son de regalo, pero ya en esta semana salen sin problema. Perfecto. Dice Robert que él se cayó en una flecha. Lo peor es que le dio un ray a una amiga de él que ni siquiera se quería subir porque le daba miedo y se cayeron. Bien. Yo creo que es la mala, como que el miedo, ¿no? O sea, como te predispones, ¿no? Y te predispones a algo, yo siento que eso te, como que te presiona y pues llegan a suceder ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí. Bueno, ya nos vamos. Quedan 30 segundos de programa. Cuídense mucho, señores. Pásenla excelente. Gracias por habernos escuchado. Saludos a todos. El martes que viene, de 11 a 12 de la noche, rodadas nocturnas aquí a través de la radio de la comunidad biker. Amigos en Facebook, muchas gracias por habernos escuchado. Un abrazo. Cuídense. Hasta pronto. Bye. Got my hog out. Red line to the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour long left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Right in the twisted, fire in the engine, tight fisted. Yes, I'm out there. Burning these Tennessee hills, running to redemption, running from our history. 'Cause life.